sueña que afana y pretende, sueña que agravia y defiende, y en el mundo en confusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esta prisión descargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi, que es la vida una ilusión, que es la vida un en sí, una sombra, una función, que el mayor bien es pequeño, de toda la vida sueño. Y los sueños, sueños son. En el callejón del hambre, comemos de todo. Y lo hemos anunciado en la primera hora del programa, que con nosotros estaría 74, que suenan de esta manera en directo. Está clarísimo que ese sonido es de directo. Y que van a tocar esta noche aquí, ellos dos, solamente en acústico, guitarra y voz. Y este es el groove, este es el sonido real que tiene 74 en directo. Escuchad un poquito y veréis por dónde va el tema. Let me tell you a story about a place where the grateful it is just a care, some kind of some. Y es que no falla, después de darnos un respiro en el callejón del hambre, arrancamos siempre con muchísima fuerza. Pero yo creo que debemos hablar directamente con ellos, que los tenemos aquí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, aquí os presento. Tenemos por un lado a Óscar. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, Alberto. Y por otro lado tenemos a Alberto. Estamos repetidos. Buenas noches a todos. Estamos repetidos, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acércate un pelín más al micro. Los Albertos, cuidado. Ahí, ahí, ahí. A ver si aquí se me escucha. Ahí estás, muy bien. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? Te se escucha. Os dejamos ahí un pelín de fondo con esa canción magnífica que se llama Let's Get It Burn. Y que, bueno, pues que me ha dejado totalmente sorprendido. Tengo que deciroslo así de claro. ¿Te ha gustado? No me ha gustado. Me ha encantado. O sea, la he escuchado 3 veces en mi casa y luego 2 veces aquí. Sí, has tenido poco tiempo al final. Sí, sí. Y eso que he tenido muy poco tiempo. Bueno, antes de nada, tengo que preguntaros, creo que habéis crecido de repente, ¿no? Porque empezasteis un poco como dúo. Sí, un par de añitos a lo mejor, ¿no? Llevamos un año juntos, una temporada nada más. Ajá. Y esta temporada que no ha hecho nada más que empezar. Que estamos... que llevamos desde mitad de noviembre que arrancamos. Ajá. Como cuarteto ya. Como cuarteto, ya de una forma eléctrica, ¿no? Con bajo y batería. Con bajo y batería. ¿Y han sido las mismas canciones las que han ido creciendo hacia el bajo y la batería? ¿O ha sido una necesidad...? A ver, me explico. Quiero decir, ¿de repente necesitabais que la canción sonara más eléctrica y más dura? Ya sonaba así. Tú escuchas la grabación acústica. Ajá. Y ya te estás imaginando cómo es la batería, cómo es el bajo... Ajá. Y solo es hacerlo, ¿no? Estaba incluido dentro, ¿no? Venía ahí sugerentemente. Venía en el pack. No sugerente, yo creo que muy directamente, ¿no? Muy directamente. Bueno, lo que hemos escuchado, vamos a escuchar este trozo que me encanta. A mí me parece como una ida desde el rhythm and blues, el hard rock, hacia una parte psicodélica y una vuelta repentina, ¿no? Es como si de repente... ¿Ahí se pierde la canción realmente o hay más? No, hay más. Hay un boogie rock. Ajá. Que se llama Belting Down. Ajá. Y bueno, pues continúa, pero con esa base. Ahí la tiene. Pero no dejamos de abandonar el hard rock porque hay una parte que baja y ajá. Empezamos con unos gritos en plan Ian Gillan, acompañados con guitarras de blues y luego al final hacemos una cadencia de blues rock potente. Bueno, esto se está convirtiendo en una especie de enciclopedia de lo que es una música maravillosa americana en el que estás mezclando el boogie rock, el blues, el rhythm and blues, el hard rock, todo juntito y apelmazado. Sí, bueno, hay muchas cosas y puede haber más cosas todavía, claro. Más todavía. Hasta bueno, no las influencias sabemos. Están claras. ¿Y de dónde sale toda esta música? A ver. Pues de dónde sale. ¿De dónde sale? Claro, el 99% sale de la cabeza de Alberto. Ajá. Y ese 1% sale de mí en un momento dado. Ajá. Bueno, Chris, ahora estamos... Bueno, 90 y un 10%. 90 y un 10%. Sí, sí. Vale. Ahora estamos empezando a mezclar un poco más nuevas ideas, nuevos riffs y cosas potentes, pero claro... ya empieza, o sea, empezamos a colaborar un poco entre todos. Sí, pero hasta ahora era un poco como lo de el trabajo y la improvisación, ¿no? La inspiración y tal. El sudor sería el 10% y el 90% sería el trabajo de componer, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ya llevo muchos años en dique seco, sin tocar. Llevaba 8 años y tenía muchas ideas en la cabeza. Demasiadas, diría. Traía muchos temas ya hechos y solo había que arreglarlos en algunas partes y meterle batería y bajo y guitarras eléctricas, claro. Uh-huh. Bueno, pues las guitarras eléctricas suenan muy bien, las voces suenan muy bien, pero lo que queremos es oíros. ¿Qué nos vais a cantar? Bueno, va a ser con una guitarra acústica, ¿no? Sí, sí, como el año pasado, que fue una etapa acústica. Absolutamente acústico. Es acústico y voz. Bueno, volvemos a las raíces del año pasado. Vamos a empezar con una que no es nuestra. Ajá. Bueno, la música sí la adapté yo, pero la letra es de un cantante americano, un cantante neoyorquino que se llama Joseph Arthur. Que bueno, como siempre decimos, no conecta con el sonido de la banda, pero sí líricamente. Bien, pues vamos a darle a él. ¿Y se llama la canción? Tattoo. Adelante. 74 en el Callejón del Hambre. Bueno, pues seguimos aquí en el estudio del Callejón del Hambre, en Onda Pacelli, ya sabéis, en el 107.6 de la FM, cuando son las 23:19, esa forma de decir la hora que tanta rabia le daba a Teddy cuando estaba aquí, en el que recordamos que estará allí en Múnich muriéndose de envidia. Y bueno, pues les tenemos aquí a los dos, a Óscar y Alberto, que nos acaban de hacer disfrutar esa canción que se llama Tattoo. Proyectos, ideas, ¿qué tenéis por delante? El grupo está funcionando ya y... Muchos conciertos, bueno, algunos, ¿no? No sé si son muchos o pocos, pero conciertos y acabar de grabar tres temas que acabamos de empezar a grabar. ¿No? De empezar a grabar. Bueno, este tema que hemos escuchado al principio, Let's Get It Burn, a ver si lo digo. Este tema está grabado a pelo, hay que decirlo. O sea, con lo bien que suena y lo auténtico que suena, está grabado a pelo total. O sea, todo junto y en la misma pista. En el local, ¿no? Bien. Pero suena, ¿eh? Suena, vale. Vuestras intenciones a la hora de grabar un disco, porque hay mucha gente que en el camino, no sé cómo decirlo, naufraga o cambia, o llega un productor que le vende una película y le cuenta un sonido o le impone un sonido. ¿Cuál es vuestro interés? ¿Queréis sonar setenteros realmente? ¿Queréis sonar, pues no sé, lo-fi? ¿Queréis sonar cómo sonaban los grupos de los 70? ¿O queréis sonar algo más, digamos, basado en ese sonido, pero de ahora? Bueno, el sonido... La banda suena añeja. Añeja, sí. La banda tiene un sonido, si tú la escuchas en directo, mucha gente lo dice además, que suena antiguo. Uh-huh. A ver, si estuvieran... O sea, como si hubiéramos tenido rock. Como si hubiéramos tenido la posibilidad de ver a los Lynyrd Skynyrd, ¿no? Ojalá. Bueno, ojalá. Sí, que, no, por eso he dicho, hubiéramos podido tener la posibilidad, ¿no? Bueno, la historia es esa, que a la hora de grabar, la intención primigenia es un poco... cuando hemos grabado esto también es intentar grabar las bases en directo como grababa la Experience, o grababa muchos grupos así, uh-huh. y luego meter... voz y arreglos musicales grabados, pero a posteriori. Es decir, la voz hay que tratarla muy bien y los arreglos tienen que ir también perfectos. Pero la base instrumental, si suena en directo, recoge toda esa potencia de un grupo. Y es lo que le fallan a los grupos de ahora, realmente. Sí, lo otro luego ya es voces, y que es muy importante también, pero claro, el groove y el ritmo y la base y el sonido también de los instrumentos que acompañan. La interacción, la comunicación en ese momento. Le doy aquí, pero a lo mejor no está ahí perfecto todo, pero... Merece... No está perfecto todo, pero es en vivo. Pero y, es otro rollo, y tiene su vida. ¿Eh? La música viva, que es una cosa que defendemos aquí muchísimo. Bueno, que no muera. Queremos más. Que no muera. Queremos más canciones en directo. Venga, ¿qué nos vais a tocar ahora? ¿Cuál vamos? Podríamos tocar Going Back Home, por ejemplo. Habrá que poner una cejilla y, bueno, esto es una canción que evidentemente requiere de más instrumentación, como todas, pero sí que la estuvimos tocando el año pasado. Ah, sí, a pelo. A pelo. Guitarra y voz y ya está. Eso es. Es una canción que habla de... Bueno, pues un poco de... Es una historia. O sea, a fin de cuentas se cuentan en todo historias. Y es una historia dura, de asesinato, pero bueno, no está mal. A la gente le gusta mucho. Bueno, vamos allá. Going Back Home. 74 en el callejón del hambre. Looking through the window while I'm rolling down the road, all the troubles are forgotten cause I'm going back home. Left behind my woman, blood stains on the floor. People say I'm a killer, but I'm going back home. Going back home. Going back home. Going back home. Yeah, going back home. Well, I'm a rolling and tumble with a woman so unkind. Used to suffer head offenses and I'd spend a losing life. Left behind a woman, blood stains on the floor. People scream I'm a killer, but I'm going back home. Going back home. Going back home. Going back home. Yeah, going back home. And her cold courage show me without letting my scorn. Well, I'm running for my life across this desolated road. And I can hear cops' items that will try to catch me. Oh, first I blow my head, I don't lie, I swear I will. Yeah, I'm going back home. Going back home. Running for my life across this desolated road. Going back home. Going back home. You can't stop me now. Going back home, going back home. Running for my life across this desolate road. Going back home, going back home. I stay there before me. When you close the door. Hey. A mi burro, le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se cumple una cerveza. Y con fina la por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, anda. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Bueno, pues lo podéis tomar como queráis, pero cualquier día de estos esperamos ver a 74 en la cervecería, en la Cerve, tocando. A ver, que nos lo cuentan ellos. Acabamos de estar ahí, Alberto y yo, cenando algo y hemos estado hablando con él. Ajá. Con el tipo de allí. Una oreja muy rica. Sí. Hemos dicho, vendremos seguramente. La comida de allí es una maravilla y ya sabemos todos que la reina Bea es la que reina allí en los fogones. Es una loca del blues, una mujer que lleva toda su vida llevando grupos de blues allí. Allá ha tocado gente como Ñaco Goñi, por ejemplo, en la Cerve, aunque parezca mentira. Ha estado tocando Ñaco Goñi. Red House hace poco. Han tocado los Red House en ese especial que hizo el Callejón del Hambre y han tocado muchísimos músicos de blues, sobre todo de blues, que le gusta muchísimo a Bea y lo patrocina y seguro no que le gustamos entonces. Y yo creo que un grupo como vosotros sería muy interesante veros en la Cerve. Ya hablaremos. Somos más salvajes que el blues. No, pero está muy cerca de blues lo nuestro. Hacemos un blues, un tema ahí, una versión de John Mayall. Ajá. Hacemos un blues ahí lentito, en menor y tal, y suena. Suena muy blues. Es que el rock sureño está. Claro, la base principal es el blues. La base principal está ahí, es de lo que nace todo. Entonces, estamos muy cerca. Y yo tengo que preguntar. Las canciones las escribes en inglés y es mi pregunta obligada. ¿Escribes en inglés para esconder lo que dices porque sabes que solamente el 10% de la gente entiende inglés en este país? Pues realmente no, porque pasamos unos dípticos que vienen en los conciertos, pasamos unas hojas en las que viene la información del grupo y es un desplegable, es un DIN A3 grandote, donde vienen todas las canciones traducidas al castellano. Para que se vea lo enfermo que puedo. No hay excusa, no es que no es inglés, toma las letras. No. Es que no se oye la voz en directo, toma las letras. Claro. En castellano. Sí, sé lo que pone, no hay manera de que me puedas engañar, ¿no? Así exactamente, es. Sí, vi la traducción lo más literal posible. Y digamos que todas estas frases hechas americanas y tal, pues tienen una traducción más lógica. Más lógica. Y luego, pues tú ves las letras, las lees. Y bueno, pues ves una letra que ni rima ni nada, pero claro, la tienes que escuchar en inglés. En inglés, sí, pero para entenderlo. Está solo para la comprensión de la gente. Sí, es evidente, es muy evidente que no escondes tus canciones detrás del inglés. Que te salen así porque te salen así. No, y me salen así y sí me han llegado a decir en bastantes ocasiones ya que si me pasaba algo o si estaba enfermo o algún tipo de esto, pues las letras son duras. Duras, muy duras. Duras. Bueno, ¿duras en qué sentido? A ver. Pues duras en el sentido de lo que he dicho antes, que se cuentan historias duras, pues cosas que a lo mejor puedes ver en los telediarios, la vida cotidiana, pero desde una perspectiva un poco más personal, más íntima, como si fuera en algunos casos la persona que ha sufrido. La que acabamos de contar ahora con Imbajón, pues eso, habla un poco de una persona que aguanta una vida excesivamente miserable, y al final rompe con lo que le produce esa miseria, que es su mujer. Y rompe con ello matándola. Ajá. No se está abogando por matar a nadie ni nada, pero eso es, sencillamente se cuenta una historia. Sí. Y hay otros temas como Natural Born Killer, que habla un poco de... La traducción es de asesino nato. Sí. Y habla un poco del amor a las armas y el vivir libre y libre albedrío, pero ya de una manera un tanto retorcida, de decir, bueno, soy la mano ejecutora de Dios. Ajá. Y me puedo permitir... Sí, eso es una especie de figura clásica ya de la vida norteamericana, ¿no? Sí, un poco así. Este señor que tiene todas las armas a su disposición y... ¿eh? Sí, bueno, sí, se como veis, 74 es un grupo que está instalado en un tipo de música que nos puede mover, pero al mismo tiempo, con las letras en la mano, podemos llegar a otro tipo de conclusiones y otro tipo de ideas. Perdona, Alberto, que te corte al decir grupo. Claro, no hemos nombrado a los grandes compañeros nuestros. Exactamente, a los ausentes. Eso es igual. Vamos a nombrarlos porque a la batería está Juan Nevado y al bajo está Edu Medina. Edu Medina. Un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, pues desde aquí les mandamos un abrazo. Esperamos verles a los cuatro juntos pronto y queremos seguir escuchando canciones. Que es nuestro 50%, claro. Bueno, pues el 50% de 74 que está aquí hoy va a defender la siguiente canción, que se llama. Se llama. A ver si me acuerdo. The Same Old Song. Ajá. La misma vieja cantinela. Uh-huh. Esa es la típica frase que no significa la misma vieja canción, sino lo que ha dicho él, la misma vieja cantinela. 74 en el Callejón del Hambre, para todos vosotros. This song is dedicated to a woman who left me a long time ago. In those moments, I thought that the girl that I'm talking about was a fucking bitch. But the fucking reality is that on that day, I was feeling so sad. And I was trying to be calm and acting hard. Yeah, it was a side of me. Baby, I really need to be alone. Now I hope you realize what I have, this sadness in my soul. So please try to understand that I love you like a friend, 'cause my heart is void of truth. Times I had to hear the same old story before, and it was the same old song. It was the same old song. It was the same old song. It was the same old song. I decided to drag myself outside alive. Yeah, way back on the road, with no more companion than my cursed devils. I swear you, mate, I never, never the spirit did drop for any woman. Yeah, it's true, I don't like you. 'Cause my rage and my pain untied my tongue. And I've been about the sweetest moments which are gone, remembering the days when we used to make love and the promises to be together that were not kept forever. And now I'm sure that I'll never know what went right or what went. It was the same old song. It was the same old song. It was the same old song. It was the same old song. Hola, mi nombre es Quique Lozano. Pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, y esta noche estamos comiendo grandísima música, gracias a nuestros amigos de 74, que tenemos aquí con nosotros a Óscar y a Alberto. Ya hemos saludado a los ausentes. Y bueno, tengo que deciros que yo detecto en esta música... Aunque Alberto diga que es salvaje en ciertos momentos, es una música, unas canciones como muy doloridas, ¿no? Con un punto de... Está jodido. Este tío está jodido, ¿no? O sea, pero digamos que en todas las canciones, incluso las más... Sí, bueno, Yo, me la ha quitado de la boca, Oscar. Me fui yo al geriátrico y le saqué. Le dije, os lo voy a dejar. O lo voy a dejar sin él una temporada. Lo voy a entretener. Bueno, ahora creo que es el momento. Se le acabó el tiempo de estar allí y le echaban. Bien. Ahora creo que es el momento ya de que confeséis cómo empezó esto, cómo fue realmente. ¿Cómo decidisteis, vamos a ponernos a hacer estas canciones, a ponerlas en... ¿Cómo contactaste tú con Oscar? En el cumpleaños de mi chica Arancha, un beso. Uh-huh. Sí, señor, aprovechando la radio, ahí está. En el cumpleaños de mi chica, ahí sí. En el... de Arancha, vamos. Sí. En el chalet, donde estuvimos y tal, de sus padres, vino Alberto, ya nos conocíamos, ¿no? De vista y tal, ¿no? Ya la había visto una vez tocar en directo. Uh-huh. Y me enseñó ahí unos esbozos de muchos temas de los que tocamos ahora y dije, tío, aquí hay temazos. Hay que arreglarlos y meterle cosas, pero aquí hay temazos. Uh-huh. Uh-huh. La base estaba hecha ya todo. Bueno, esperamos un año de todas maneras, porque yo estaba cursando ingeniería industrial, pues uh-huh. Estaba con todos los exámenes y dije, bueno, vamos a esperar un poco. Y al año siguiente nos volvimos a encontrar y sí que, bueno, pues creo que el comentario fue, mándame... Podemos mirar eso otra vez y tal, mándame esos temas. Y bueno, pues yo cogí, empecé a mandarle cosas por internet y joder, pues al ver que había feedback, retorno. Sí, sí, había retorno. Feedback, pues... la cosa empezó a crecer y... Seguí mandando. Y ya fue directamente arrancar en ese el... ese verano lo hicimos y, sí. y en diciembre tocamos ya en acústico los dos. El 1 de diciembre, ¿no? El 1 de diciembre arrancamos en el Calle 76. Uh-huh. La gente flipó, nosotros flipamos. Se suponía que íbamos a dar 3, 6 conciertos, acabamos dando 13 o 14. Uh-huh. 15, diría yo. Sí, y bueno más lo que dimos en la radio y todo esto, sí, había más. Claro. Y ya ha llegado el verano, pues el descansito y el planear buscar gente para, Edu, darle caña a esta. Y el gran Juan. Bueno, pues aquí viene lo bueno. Hay que decir que estos chicos están sin sello discográfico, ¿sí? Estamos ¿no? sin sí, nada de nada. Sí, no pasa sin nada. Sin nada de nada. Nuestro objetivo es tocar en directo. Eso es. Y generar música en directo. Y generar música en directo y de ahí lo que venga. Que si empezó sí, siendo un conocimiento, como se decía antiguamente, y de buenas maneras en una fiesta, en un cumpleaños, no sé qué, se uh-huh. convirtió en vamos a tocar y esto sigue rodando y rodando, quién sabe dónde puede llegar. Bueno, pues vamos a pedir la última canción. La última canción de hoy, la que queráis, la que más os apetezca, con la que... Pique Pagán. Pica Pagán. Vamos bueno. a pedirnos con... Un poquito de fuerza. Con cañita. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos... Vamos a irnos en cañita acústica con los 74 y bueno, pues antes de iros tengo que haceros una proposición deshonesta. Veréis, os digo por qué. Todos los entrevistados de este programa siempre se dan un gustazo, pero por extrañas circunstancias de esta semana no he podido dedicarme al tema y os voy a pedir, no que me lo digáis ahora, sino que me elijáis para la semana que viene un gustazo. Algo que sea una... a ver, ¿cómo decirlo? Una absoluta declaración de subjetividad. Es decir, va a sonar en la radio una cosa que a mí me da la gana y que puede ser cualquier cosa. De sonido, claro. No, puede ser un archivo sonoro, pero puede ser el río de tu pueblo grabado 2 minutos, puede ser a tu madre diciendo ¡niños, acostaros ya! Una canción, un trozo de una película, cualquier cosa. La única cosa importante es que tiene que ser un gustazo. Es decir, tiene que ser un placer egoísta y totalmente subjetivo y que además tenéis que consensuarlo entre los dos. Ya que sois 74 en el... Alberto está este jodido, momento. Ya lo he dicho. Entonces no sé qué saldrá de su cabeza. Yo que ya casi que se lo dejo a él. Casi que se lo dejo bueno, él. Como queráis. Prudente. Yo os lo propongo, os hago la proposición deshonesta para la semana que viene y nos vamos con la canción que, perdona, ¿cómo era? Pica Pagán. Pica Pagán. Pilla una pipa. Pilla una pipa. Pues pilla una pipa y disfruta con 74. Venga, vamos allá. It serves you right to suffer, because you never treat me right. We used to be good fellas, yeah, before you disregard me. And I've been so restless, to think that I'm going to smash your fucking head. Oh, what a thrill, my lord, when I'm knocking at your door, right? Better pick up a gun, because you have nowhere to run. Oh, look for a really good place to hide. Sure, I'm gonna find ya. Believe me, it's not a year. Oh, brother, your life doesn't cost a dime. You shouldn't have messed with me, mate. Well, my father has a classic rifle, a Winchester 73. If I did suicide rifle bullets, yeah, I also scare me, mate. I've been thinking about outgoing. Shoot you full of lead. Cause I'm pissing off with your dirty tricks, man. So better be coming again. Better be coming again. Cause you have nowhere to run. Won't look for a really good place to hide. Sure, I'm gonna find ya. Believe me, it's not a year. Oh, brother, your life isn't worth a diamond. Alright. I wanna hear you praying for your life. Yeah, I wanna hear you praying for your life. I wanna hear you, mate, praying for your life. Oh, praying for your life. Oh, praying for your life. Better pick up a gun, cause you have nowhere to run. Oh, look for a really good place to hide. Believe me, it's not a germ. Oh, brother, your life isn't worth a dime. Alright. Oh, yeah. And I'll dig for you a grave, but it won't be so deep, so that the coyotes could devour your rotten meat. And I'll mess around with your woman, and I'll make her hand on me. Then we'll bang away together all the time that it could be so better. Pick a vegan. Better pick a vegan, cause you have nowhere to run. Won't look for a really good place to hide. Oh, brother, your life isn't worth a diamond. All right. Oh, yeah. I hope you rot in hell. Ay, va, qué flastrón. El perro se ha tragado el móvil. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Madagascar 2. Motor, listo. Cafetera, lista. Cinturones. ¡Soltad! Se acaba el combustible. No mires, muñeca. Puede ser espeluznante. Es más divertido si levantas los brazos así. ¡Despliegue! I like to move it, move it. He likes to move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. Ya era buena señal el tráiler de la película. Una película que empieza justo con el principio de la película. O sea, su tráiler es el principio de la película. Pues bueno, eso te da a entender que hay mucho más que contar. Cuidado, creo que a Motomoto le gustas. Me va el jamón. Me van rechonchas. Me va... Caray, chica, eres enorme. ¿Quién es tu amigo o es tu pandero? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Juega con todas las... Juega a ser ganadora desde el principio, porque coge de la primera parte, a mí que me pareció un poco aburrida, tenía cuatro cosas muy, muy interesantes, entre ellas los pingüinos, ¿no? Pues aquí todos los personajes que eran súper chulos de la primera película, pues están totalmente explotados, vamos, los han sacado el máximo rendimiento. ¡Hola a todos! ¡Ha llegado vuestro rey! ¡Maurice, creo que les gusta mucho! Además tienen, aparecen personajes nuevos también, les han ubicado, ¿no?, en un hábitat completamente distinto. ¡Hala! ¿Dónde estamos? En San Diego, esta vez estoy seguro en un 40%. Creo que es África. ¡Jau! Os traemos solo felicidad y saludos. Y sobre todo, pues bueno, le pasa algo muy parecido que con Kung Fu Panda, ¿no? Que son las últimas películas que está haciendo DreamWorks, pues es que son películas que tienen una animación muy buena, no es como Pixar, ¿no? Pero es una animación muy buena y mucho más gamberra. ¡Que empiece el baile! ¡Tú mandas! ¡Qué rollo más malo! Pues lo mejor en este caso es, además de los pingüinos, que ya no me canso de decirlo, que es que son geniales, está la abuelita. Esa abuelita que sale en la primera parte, que aquí es la reina de la película. Y vamos, no se cansa de decir gatitos malos, porque hay unos gatitos muy malos que tienen su merecido. ¡Pancha! ¡Mola este sitio o qué! ¡Salvajes! ¡Maniobra de huida! Más bien, ¿ok? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Yo quiero marcha, marcha. Y bueno, es una película para disfrutar. También, además, como curiosidad, una de las voces, además de Manuel Fentes, está también Belén Rueda y sobre todo Paco León, ¿no? Que hace un poco también como hacía Florentino Fernández en Kung Fu Panda, ¿no? No se le nota que es él y está muy bien. Pues está también muy en su línea y es muy perrita. Un encanto. Para sobrevivir en África, tendrán que reencontrar su lado más fiero. Impresionante, Kowalski. ¿Pero volará? Sí, doblándolo por aquí, aquí y aquí. Chachi. ¡Marcha! ¿Quieres marcha, marcha? ¿Quieres marcha, marcha, marcha? Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pontina la por. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dice este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. En el callejón del hambre, comemos de todo. Sí, sí, ya lo sé, que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre, los martes a las 7 de la tarde, volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y bueno, pues nada, después de una noche llena de emociones, con actuaciones en directo, con música enlatada, con música de, que ha venido de muchos, muchos, muchos lugares, bueno, pues llega la hora en la que Tony el Gato nos propone para esta noche una canción. Ganas me dan un día de estos, ganas me dan de dejar esta canción, la de la sintonía, enterita, porque es una verdadera gozada, pero hoy no. Vamos a escuchar a Tony, a ver qué nos cuenta. Tony, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí andamos un poquito acatarrados, pero en la brecha. En la brecha, la verdad es que... En la brecha y declarándonos reincidentes. ¿Reincidentes? Sí, vamos a reincidir. ¿Y eso? Con un artista que nos gusta. Ajá. Un percusionista, Jack Costanzo. Jack Costanzo. Ajá, y que a este hombre ya le pusimos la, hace, pues, un, no sé... Un par de semanas. Un par de semanitas, ¿no? No recuerdo. Ajá, ¿y qué nos traes esta noche? De esta reincidencia que nos traes, a ver, cuéntanos. Una versión de un tema clásico en el género, uh-huh, que se llama Up on the Roof. Up on the Roof, sí, hombre, esto lo cantaba... Quiere decir algo como encima del tejado. Sí, sí, sobre la azotea. Sobre la azotea. Sobre la azotea, sí, sí. Esta es una versión, una canción muy famosa de del soul de los años 50 en Estados Unidos. De los Drifters. Sí, señor, de los Drifters. Gran grupo vocal. Increíble grupo vocal. Bueno, pues vamos a ver cómo suena, pasado por las manos de Jack Costanzo. Bueno, creo que encima de la azotea lo que hay es una juerga verbenera tremenda, ¿eh, Tony? Para no dejar de bailar. Madre mía, madre mía. Y que acabamos todas las noches así bailando en el callejón. Como tiene que ser. Sí, señor. Hace mucho frío y hay que sudar. Bueno, Tony, venga, con ese principio increíble del Up on the Roof, ahí en la azotea, ahí están las gallinas bailando y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, chao. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El callejón. Callejón del Hambre, los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheli. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Quit messing around with every man in town. Las buenas noticias llegan poco, llegan con cuentagotas. Pero en este caso hay dos. Justo al final del programa tengo que contaros dos buenas noticias. Una es que Ellie Paperboy Reed va a venir a España a tocar. When I told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Oh, just stake your claim. Oh, stake your claim, yeah, yeah, yeah. You can't tie me down, yeah, and still be free. You got me chained. If you want me, baby, you know I love you so. But if you don't say those three little words, I've got to let you go. Just say the word, I'll forever be your man. Oh, no excuses, honey, no one to blame. Oh, stake your claim on me. Oh, baby, yeah. Oh, just stake your claim. Y sí, que venga Ellie Paperboy Reed a tocar a España es una buena noticia. Otra muy, muy buena noticia es que una mujer con la que en realidad conocimos a través de Teddy, que cuando estuvo en Nueva York nos contó que estaba en un concierto y se encontró con algo muy interesante, pues esta mujer, Stephanie McKay, tiene nuevo disco. Y una de sus canciones, que está en una serie de éxito en Estados Unidos, está sonando muchísimo. Say What You Feel, Stephanie McKay. Yo, Catalyst. Drop that beat! cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues ha llegado nuestra hora de marcharnos, ha llegado ese momento en el que tenemos que deciros aquello de sé todo lo malos que os dejen, todo lo malos y malas que os dejen. Y no se nos han acabado las buenas noticias. La muy, muy buena noticia os la contaremos la semana que viene. Porque tenemos en mente y tenemos por delante una gran noticia. Pero todo a su tiempo. Ahora nos vamos corriendo con el callejón, con ese tren que nos lleva hasta otro lugar, hasta otra sensación. ¡Hasta luego!